llevaran sus propias voces. Hola, Rosario, ¿estás en línea? Sí, ¿cómo andás? Bien, bueno, ¿y vos? ¿Qué tal? Bueno, bien, muy bien. Contanos cómo se están preparando para este tercer encuentro nacional por la niñez que el 9 y 10 de noviembre se va a realizar en Viedma. Bueno, ya estamos en la cuenta regresiva porque es la semana que viene y esto nos llevó muchos meses de preparación. Uh-huh. Así que bueno, ya estamos cerrando el programa con más de 100 expositores. Ajá. Y representación de todo el país. ¿Más de 100? Sí. Bueno, muchísimo. Expositores, ¿no? Sí, sí, y bueno, de organizaciones sociales, de las distintas universidades que también convocan al encuentro, uh-huh. Pibes y pibas de las distintas organizaciones que van a tener su protagonismo. Uh-huh. Así que, bueno, el último encuentro fue hace 2 años, donde se acordó que iba a ser este encuentro en Viedma, y estamos, bueno, llevando adelante para cumplir con la responsabilidad que asumimos, ¿no? En Rosario, Santa Fe, que fue la sede anterior. Claro, claro. Fíjate qué coincidencia, ¿no? Que hoy, 35 años de la elección en la que triunfó Alfonsín, que quería trasladar la capital a Viedma, ¿no? Mira, no me había puesto a pensar en eso, mira vos. En Viedma no está la capital de la República, pero sí va a estar la capital nacional de la niñez y la adolescencia. Exacto. En estado de vulnerabilidad, con muchísima, sí, gente trabajando para que este sector tan desatendido. Lamentablemente, vos sabés, hace poquito, en septiembre, tuvimos que hacer la segunda edición de La Marcha del Hambre es un Crimen. Sí. Yo veo acá que entre las cuestiones que están en agenda, vos, sí, decime si estas te parecen de las más importantes y qué otras agregarías, se cuentan la plena aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, uh-huh, la conformación de gabinetes de orientación escolar con todos los profesionales por institución, algo que desde la provincia se está tratando de desarticular. Sí. Tener alimentos y educación para todos y todas. No, sí, más violencia hacia niños y niñas. Que te dejen ir al río y a jugar a la pelota y que hagan más parques de atracciones. Esto recogiendo ya, sí, lo que han sido las demandas de los propios pibes y pibas, ¿no? De los propios pibes y pibas, sí, exactamente. Bueno, fue muy importante la marcha del Hambre es un Crimen de La Plata. La Plata es una sede política muy importante también, porque bueno, acá era Carlitos Cajade, ni más ni menos, uh-huh, que fue uno de los fundadores del Foro por la Niñez y del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, ¿no? Que son las luchas y las organizaciones que nos nutren, claro, para, uh-huh, llegar a, sí, a la conformación de este encuentro nacional, que es una invitación a que participen todas las personas interesadas o que están dando las mismas batallas por ahí en distintos lugares del país, para que nos encontremos y pensemos entre todos cómo ponemos en agenda el tema de la niñez y cómo logramos los financiamientos y los recursos necesarios para materializar los derechos, ¿no? Que esa es la deuda que tenemos pendiente con todos los pibes y pibas del país. Y al mismo tiempo garantizar el protagonismo de los chicos, ¿no? Uh-huh. Que ellos también tengan su lugar, el lugar que necesitan para poder expresar lo que ellos quieren, o sea, cómo ven el mundo, cómo quieren que sea, cuáles son sus propuestas, y en este encuentro van a tener ese lugar. Así que nos parece muy importante. ¿Y qué vienen viendo en estas jornadas que se están haciendo hacia el encuentro con respecto a esto, al protagonismo de las pibas, de los pibes? Con esas cosas que decías vos, ¿no? Que quieren. Sí, los chicos, a ver, ellos quieren, tienen muchas ideas, uh-huh, y desde muy chiquititos, ¿no? Tienen muchas ideas, muchas propuestas, quieren ser escuchados, y además tienen lo que tiene la niñez, ¿no? Esa frescura de poder soñar con que todo es posible, que por ahí cuando son más grandes las personas, viste, se van achicando esos esquemas, pero cuando sos niño crees que todo es posible. Y ellos tienen muy en claro lo que no quieren, lo que no les gusta, sobre todo los pibes vinculados a la pobreza. Ellos quieren vivir mejor, quieren tener educación pública de calidad, salud de calidad, que sus padres tengan trabajo, poder garantizar plazas públicas con juegos. Y además ellos imaginan realidades diferentes y hacen sus reclamos siempre con una sonrisa, ¿no? Siempre también a través del juego, siempre con muchísima esperanza. Así que nos parece muy importante que tengan su lugar protagónico en este encuentro y que los adultos no nos corramos del lugar que nos corresponde, de la responsabilidad que tenemos de conseguir los presupuestos para las políticas públicas, de pelear por eso, de garantizarles todas las condiciones y todos los derechos a los pibes, pero que les dejemos el lugar para que ellos den su opinión y también puedan plantear sus propuestas. Claro. Yo me sentí muy identificado cuando se hizo la primera marcha El hambre es un crimen, que el documento se redactó conjuntamente con los chicos y las chicas, con un pibe que dijo, yo lo que quiero es más postre. Claro. Y sí. Así que bueno, claro. A pesar de lo que nos dicen los nutricionistas, nosotros votamos por esa. Rosario, te hago una pregunta, sí. Pero ahora en serio. ¿Cómo va a estar conformada la delegación de La Plata? Si tenés una cierta idea de quiénes van a ir, de qué cantidad de personas, y cómo están resolviendo la logística, porque no queda cerca bien, más sin falta no. Micros, hace falta alojamiento, comida. La verdad que es una gran apuesta la que estamos haciendo, porque Viedma queda lejos, son muchas horas, es muy caro trasladarse, o sea, tenemos un país enorme, hermoso, pero enorme, que es muy difícil y es muy caro realmente poder desde las organizaciones populares poder encontrarnos, ¿no? Atravesar toda esta geografía y garantizar todo lo que implica el llegar hasta este lugar. En principio es autogestionado el encuentro, hay expositores que entienden la lógica y se autofinancian, después tenemos apoyo de organizaciones como ATE y CTA y la Comisión Provincial por la Memoria, y algunas universidades nacionales que también están apoyando y acompañan y nos ayudan a trasladar especialmente a los pibes y pibas organizados claro. De la provincia. De provincia de Buenos Aires van 4 micros de pibes y pibas, son alrededor de 200 chicos, solo del Foro de Niñez. Además hay otras organizaciones como Niñez y Territorio, que también de la que van a participar unos 100 pibes y pibas del país. El colectivo por los derechos de la infancia, que van a hacer un recorrido por las distintas provincias hasta llegar a Viedma. Chepibe, que tiene su propio micro, el Chebondi, que van a ir hasta Viedma con su banda de música. Así que bueno, se está armando una mística que es muy interesante y que es muy linda. Los chicos tienen muchas ganas claro. De participar. Qué bueno. ¿Qué necesitan concretamente, si es que se puede dar una mano de algún lado? Sí, difusión. Ajá. La verdad que lo que más necesitamos hoy es eso, porque el objetivo principal del encuentro, además de encontrarnos, es poner en agenda el tema de la niñez. Claro. Y bueno, para nosotros es muy importante el ejemplo de los encuentros de mujeres, ¿no? Porque lograron realmente, a través de los años, instalar el tema del género en la agenda y lograr muchas políticas en función de eso. Así que nosotros aspiramos a que también el tema de la niñez esté en agenda y cada vez participen más personas y más organizaciones a ser parte de esto, ¿no? Es una invitación abierta. 9 y 10 de noviembre, entonces, en Viedma, Río Negro, tercer encuentro nacional por la niñez. Rosario, Marcelo Santillán, ¿lo tenés? Sí. Bueno, te quiere preguntar algo él. Dale. ¿Cómo es ese lugar? ¿Cómo es Viedma? Todo eso que van a ir, ¿cómo es? Bueno, Viedma es la capital de Río Negro. Está al ladito nomás de Patagones, que es provincia de Buenos Aires, la divide un río. Y en Viedma está la universidad, hay sedes de la Universidad del Comahue y de la Universidad de Río Negro, donde se va a realizar el encuentro. Hace frío, ¿no? Sí, cerca del río. Sí. No, y hace frío, digo, también. Ah, hace frío. No sé. En realidad, en esta época del año puede que nos toquen unos lindos días. Ahí, bueno. ahí cerca, ¿vos fuiste ya a Rosario, esa zona? Sí, yo estuve hace muchos años. Hay una, para llevar a los chicos, ¿no? Una lobera impresionante. Un lugar donde hay lobos marinos que uno puede observar desde arriba, una colonia... Sí, la Boca creo que es, ¿no? ¿Se llama así? No, cerca del balneario El Águila, que digamos pertenece a Viedma. Te está tirando un dato para llevar a los pibes ahí. Sí, la verdad es que sí, estaría bueno. Los chicos seguro... Uno los ve desde arriba, porque sí. Por supuesto ellos están en el mar, y es un acantilado de cierta altura, pero sí. Es una de las colonias de lobos más grandes del Atlántico Sur, ¿eh? Así que buen dato, no lo manejaba. Vale la pena conocerla. Muy bien. Justamente la Comisión Provincial por la Memoria me invitó a dar un curso para docentes. Yo donde pensé que para lobo marino. Para lobo marino, no. Donde se juntó gente de Carmen de Patagones, que es preciosa, y de Viedma. Y bueno, tuvieron la gentileza de llevarme ahí a conocer toda esa zona. Y bueno, accedí a ese lugar que yo tampoco desconocía que existía. Y que... Bueno, están invitados a venir ahora, ¿eh? Bueno, cómo no, cómo no. Sobre todo el negro, que es el que es un eterno niño. Y tendría que, la verdad que tendría que ir. Ustedes harían todo lo posible. Vamos a ver si entre todos hacemos una vaquita y lo subimos al micro Marcelito. Nos comunicamos después por privado. Él dice que si hay candombe voy, si no, no. Porque él lo que quiere, viste, es candombear. Pero está muy bien, sí, claro, que tiene que estar, sí. Seguro, sí, es una seguro, institución. Siempre sin perder la alegría, por dura que sea la circunstancia. Es famoso entre todos los que estamos en niñez, ¿cómo no lo vamos a conocer? Sí, es un personaje. Bueno, Rosario, siempre muchísimas... dando la batalla ahí, muy bien, felicitaciones. Muchísimas gracias por este contacto, gracias. Suerte el 9 y 10, gracias por este laburo que se hace a favor de los que nosotros más queremos y más nos preocupan. Por eso nos sentimos comprometidos con la obra de Cajade. Sí. Los pibes y las pibas, los jóvenes en situación de vulnerabilidad, los adolescentes. Así que bueno, 9 y 10 de noviembre en Viedma, ojalá surjan nuevas ideas, tengan mucha difusión y se retroceda con algunas medidas que se están tomando en este momento que en realidad perjudican a este sector de la sociedad al que en realidad deberíamos fortalecer cada vez más. Ni gracias hablar. Y un abrazo. Nosotros nos volvemos a juntar para decirle no al avance de medidas que tienen que ver con punitivas, no a la baja de imputabilidad, basta de avanzar con métodos represivos sobre nuestros pibes y sí a pelear por más presupuesto, justamente ahora que se está dando esa pelea, por eso somos parte. Haya políticas públicas para la niñez y juventud. Ayer, viste, trascendió un abuso en un instituto, ¿no? O sea, ese también es un tema tremendo. Sí, por eso nos tenemos que juntar y ver cómo entre todos podemos construir hacia adelante, ¿no? Solos no vamos a poder. De acuerdo, sí. Bueno, gracias Rosario por esto, ¿eh? Y un beso grande. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos a Niemba. Rosario Asperué, de la CTA Autónoma Provincial, contándonos de este...